Gana mexicana Premios Panamericano de Poesía. Por su obra Lunática, Marta Riva Palacio se llevó el galardón otorgado por el Fondo de Cultura Económica y la Fundación para las Letras Mexicanas. Por su poemario titulado Lunática, la autora sonorense Marta Riva Palacio Obón obtuvo el Premio Panamericano de Poesía para Niños 2014, dotado con 200 mil pesos además de la publicación de la obra. Mediante un comunicado, el Fondo de Cultura Económica, institución que organiza el galardón de manera conjunta con la Fundación para las Letras Mexicanas, dio a conocer la decisión del jurado sobre la 11ª edición del premio. Los miembros del jurado, María Baranda, México, María Emilia López, Argentina, y Federico Díaz Granados, Colombia, destacaron la obra de la también ganadora del 16º Premio de Literatura Infantil Barco de Vapor 2011, por su novela Las sirenas sueñan con trilobites. En el certamen participaron cerca de 300 trabajos provenientes de una veintena de países. Marta Riva Palacio Obón, quien presentó su obra bajo el seudónimo de Racauini, es licenciada en Psicología por la Universidad Iberoamericana y maestra en Artes Visuales por la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Su libro de poesía, Haiku, Todo cabe en un poema si lo sabes acomodar, fue seleccionado para formar parte del programa de bibliotecas del Ministerio de Educación de Chile y del programa de salas de lectura del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta. También es autora de Querido Marciano, 2012, y del poemario Pequeño Elefante Transneptuniano.